Te traje una sorpresita. La fibrita quiero, que suavemente comienza con su meneo. Meneando la cola, ahora todo su cuerpo entero. Meneando con la base. La fibrita quiero, que suavemente comience con su meneo. Meneando la cola, ahora todo su cuerpo entero. Quiero brazos en alto de todos los cumbiamberos. Esta mujer no se va a poder controlar. Cuando escuche mi cumbia, esta mujer no se va a poder controlar. Pero pides, vamos las palmas que va a empezar la fiesta. Lo pides, vamos las palmas que va a empezar la fiesta. Mujeres hay un montón, con tu cuerpo inquieto, ellas quieren bailar, que comiencen su meneo. La fibrita quiero. Suavemente comienza con su meneo. Meneando la cola, ahora todo su cuerpo entero. Meneando con la base. Las pibitas quiero. Quiero que suavemente comience con su meneo. Meneando la cola, ahora todo su cuerpo entero. Quiero brazos en alto de todos los cumbiamberos. Cumbiamberos, peros, peros.